Tenemos a Menti por acá también, donde está solamente tenerlo en la 105.3 y DSFM. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a la audiencia, al muchacho Gustavo que está del otro lado también haciendo un programa muy lindo, muy buen recibimiento, la gente realmente al palo con el show, muy copados nosotros, esperamos volver pronto para volver a repetir esta noche y con más público y con más show y con más candela. Una pregunta, mensajero de la voz, vienen con muchos temas nuevos, un repertorio bueno. Disco nuevo que sale creo que a principios de octubre, estaba planeado para septiembre, mi día de la primavera, pero por cuestiones de laburo se fue atrasando el disco, pero ya está terminado, faltan algunos detalles de mezcla y masterización, y se va a la fábrica y en octubre va a ser el disco en Uruguay, canciones nuevas, como Ideas, Un Día Sin Ti, que FM, se están difundiendo, viene o Piensa en Mí, que es una canción nueva, muchas canciones propias que son desconocidas, así que la gente va a tener mucho mensajero nuevo para disfrutar todo este año y todo este verano. Bueno, le cuento a usted también, señor, que nosotros somos una radio de José Pedro Varela, que hacemos un programa, digo, aparte de muchos programas, ¿no? Hacemos solo un programa de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, todo tropical, para la gente que labura y todo, que es un pueblo chico, como ustedes deben saber. Y digo, ¿qué le pareció a la gente? ¿Y qué le parece, digo, que hagamos un programa para la gente así, digo, de esa manera? Mira, para nosotros es buenísimo que ustedes estén haciendo esta difusión de la música tropical, tanto uruguaya como argentina, y también, bueno, de otros países que me imagino que deben pasar. Eso le hace bien a la música, pasar buena música y dedicarle mucho tiempo como lo están haciendo ustedes, le hace bien a la música, a nosotros que trabajamos de la música y también a ustedes y a la gente que está del otro lado trabajando, que se está forzando noche a noche, es una compañía grata como para que se le haga más liviana las horas. Bueno, quiero que le mande un saludo a usted, a toda la audiencia y a Sergio que está operando en la 105, que es el saludo para él. Para Sergio, un saludo grande para toda la audiencia que pidan las canciones de Mensajero. Muy pronto va a estar el disco nuevo, nos vamos a encargar de que lo tengan los amigos en la radio. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por la nota. Bueno, muchas gracias, 105.3.